toda tu vida te maté la culpa de haberme robado una parte del alma. Y es lo que a vos te hace falta, alejarte de acá. Pasa en el aire, queda registrado. La Caja Negra, al aire. Por FM Max. Bueno, ¿cómo están? Se me fue la hora. 9:32 de la mañana, arrancamos un poquito lento hoy. La estamos cubriendo en el día de hoy, que estuvo un contratiempo. Le mandamos un saludo enorme, espero que nos esté escuchando. Estamos en la Caja Negra al aire, todo registrado. 9:32 de este jueves 4 de noviembre, 22 grados la temperatura. Recordemos que tenemos una máxima de 28 grados y vamos a ver la humedad porque está muy pesado. Tenemos una sensación térmica de 22 grados, ya lo dijimos a eso. No tenemos la humedad, después lo vamos a buscar la humedad, pero hace mucho calor afuera, la verdad que está muy pesado. Estamos en la Caja Negra al aire, todo registrado. Tenemos entrevista ahora en un rato. Vamos a estar hablando con Pablo Olveira. Vamos a hablar un poco de noticias, de deportes que hubo ayer. Nos podés seguir en nuestras redes, buscanos como FM Max 91.3 en Facebook, en Instagram. Nos podés escuchar a través de la web, que es www.fm913max.com.ar. También te podés comunicar al 11 33 29 13 49. 9:33 de la mañana, 22 grados la temperatura. Vamos con un tema musical y volvemos con la Caja Negra al aire, todo registrado. Told you stories about the way Más intranquilo y lo que se pierde. FM Max presenta una producción de Mujeres al Sur. Todas las voces de América Latina en un solo programa. Todos los sábados a partir de las 10 de la mañana por FM Max 91.3. La Caja Negra al aire. Todo registrado. Con el matutino diario y todo lo que tenés que saber antes de salir de casa. Todos los días de 9 a 13 por FM Max 91.3. Seguinos en Instagram y Twitter. Nos encontrás como FM Max 91.3. Tu dial. Todo lo que pasa en el aire queda registrado. La Caja Negra, al aire. Por FM Max. Hoy 47 de la mañana, seguimos en La Caja Negra, al aire, todo registrado. Hasta las 1 de la tarde. 23 grados la temperatura. 83% la humedad, la verdad que hace mucho calor. Y vamos con algunas noticias que van surgiendo del día. Acá encontramos un titular que dice que es una histerectomía la cirugía que se realizarán, que le realizarán a Cristina Kirchner, dice. La vicepresidenta Cristina Fernández de Kirchner será intervenida quirúrgicamente este jueves, o sea hoy, para realizarse una histerectomía en el Sanatorio Otamendi. Se conoce como histerectomía la cirugía mediante la cual se extirpa el útero de un cuerpo femenino. La operación puede ser total, incluyendo la extracción del cuello uterino o radical, donde además se extirpan los ovarios, trompa de Falopio. Esta última puede realizarse de manera unilateral, un ovario y una trompa, o bilateral. Los diagnósticos posibles para determinar una intervención de estas características van desde fibromas en el aparato reproductor, endometriosis, prolapso uterino, cáncer en algún órgano del aparato, hemorragias o dolores crónicos. A causa de esta intervención, los ciclos menstruales y la fertilidad se interrumpen de por vida. En una histerectomía radical, la mujer entrará en un periodo de menopausia en caso de tener todavía sus ciclos menstruales. Luego de la cicatrización, el tejido de la vagina forma un tubo cerrado. En el caso de la vicepresidenta Cristina, se trata de una cirugía programada en el Sanatorio Otamendi del barrio porteño de La Recoleta, donde se realizarán una histerectomía radical, aunque no se conoce el motivo específico por el cual se someterá a la intervención. Permanecerá internada entre 3 y 5 días según su evolución. Un motivo posible puede ser la mera prevención, ya que según los antecedentes familiares, en enero de 2014 le detectaron un cáncer de endometrio a Ofelia Willain, madre de la ex vicepresidenta, quien debió ser intervenida en una cirugía similar en el mismo sanatorio. El proceso quirúrgico se realizará mediante una incisión en el abdomen o vagina, que tiene múltiples formas según la situación y diagnóstico de la paciente. Además, se extraen ligamentos que unen los órganos con el resto del cuerpo y parte del tejido de ser necesario. En tanto, el posoperatorio dura de 4 a 5 días de internación de acuerdo a la evolución de la paciente. Así que estaremos pendientes como las nuevas noticias sobre a ver de cómo salió la operación de Cristina Fernández. Se me fue. Vamos. En otras noticias, audio, el desesperado pedido de ayuda de una mujer boliviana que fue convertida en esclava en la villa 1114. Efectivos de la Policía Federal rescataron a una víctima y a su hija de 4 años. Detuvieron a captor que la habían traído ilegalmente al país a trabajar en un taller de ropa. Una pregunta, señorita, ¿qué va a pasar? Tengo una niña. Dice del otro lado del teléfono la voz de una mujer que no puede parar de llorar y que le pide por favor a la operadora del 911 que atendió su llamado que la rescaten de donde estaba. Una casa indefinida en una calle que no recuerda, que no puede ubicar, dentro de la que se cree que es la villa 1114 del barrio porteño de Flores. No me acuerdo, responde la mujer ante cada pregunta o pedido de precisión sobre su ubicación. Recién vine de Bolivia, el hombre me trajo y ahorita me agredió, dice entre sollozos y en un evidente estado de shock. La información de llamado que ingresó al sistema de emergencia este domingo a la noche no bastaba para que los efectivos pudieran ir directamente a buscarla. Sin embargo, tras una serie de tareas investigativas a cargo de la fiscal, del fiscal Ramiro González de la Fiscalía en lo Criminal y Correccional número 1 de Carlos Rivolo, por pedido suyo de la Superintendencia de Investigaciones Federales de la Policía Federal, su captor fue detenido y la mujer y su hija de apenas 4 años rescatadas. Con los datos personales de la mujer de 31 años, de su hija, el nombre del captor y apenas algunas precisiones sobre su reciente llegada al país, los agentes federales del Departamento de Unidad Federal de Investigaciones de Trata de Personas comprobaron en lugar que las víctimas no habían ingresado de forma legal al país. Luego, gracias al relevamiento en redes sociales abiertas y bases de datos comerciales públicas, se logró determinar la identidad del acusado. Se identificaron los perfiles en los que la mujer secuestrada había interactuado con su captor. Rápidamente se efectuaron una serie de tareas investigativas en el interior del barrio. En base al seguimiento de algunos familiares del captor, los efectivos de la Policía Federal lograron reconocer la casa donde estaba retenida la mujer y su hija y solicitaron al juez Daniel Rafecas, a cargo del Juzgado Nacional en lo Criminal Correccional número 7, una orden de allanamiento y detención. De acuerdo a los primeros datos de la investigación, la mujer en estado de vulnerabilidad fue captada en Bolivia a través de ofrecimiento de engañosos afectivos y promesas de una mejor situación económica, pero al llegar a Buenos Aires fue encerrada y forzada a trabajar en la producción de prendas de vestir en un taller clandestino y sometida a violencia tanto física como psicológica. Tras este operativo, la víctima fue entrevistada por el personal del Programa Nacional de Rescate y Acompañamiento a las Personas Damnificadas por el Delito de la Trata, a cargo del Ministerio de Justicia y Derechos Humanos de la Nación, que detectaron que se trataba de un clásico caso de trata laboral y la trasladaron junto a su hija a un refugio. No es un caso aislado de trabajo esclavo en el área metropolitana de la Ciudad de Buenos Aires. La semana pasada la policía bonaerense rescató a 80 adultos y 19 menores de edad que eran mantenidos cautivos en condiciones denigrantes y sometidos a trabajo esclavo en un campo dedicado al cultivo de hortalizas en una zona de quintas de la ciudad de La Plata. Los capataces Gerardo Areca y Neri Marcial Vera Espinosa, de 36 y 39 años, ambos oriundos de Paraguay, fueron detenidos cuando dos grupos de trabajadores lograron escapar del predio de 6 hectáreas que era protegido por cercos electrificados y que fueron vistos cuando corrían por la ruta 36 tratando de escapar. En ese lugar habían sido llevados contra su voluntad cerca de 100 trabajadores paraguayos, bolivianos y argentinos, la mayoría oriundos de provincia de Corrientes, para trabajar irregularmente en la siembra, cosecha y embalaje de las hortalizas, mientras eran mantenidos cautivos en las casillas precarias al fondo del campo, sin acceso a servicios básicos y en la total y el total abandono y precario, ¿no? Esto que estábamos comentando de lo que fue la trata y demás. En otras noticias, anuncios a nivel local. Marisa Fassi confirmó para este jueves 50 efectivos y móviles de Gendarmería que reforzarán el patrullaje en Cañuelas y las localidades. Tras un pedido de la intendenta Marisa Fassi, Gendarmería Nacional sumará presencia en Cañuelas e incorporará de este jueves efectivos y móviles para reforzar las tareas de patrullaje diurno y nocturno. Las gestiones fueron llevadas a cabo por la jefa comunal, acompañada por el jefe de gabinete Fernando Llantus, ante el director nacional de Gendarmería Andrés Caverino y el subdirector Javier La Palma, quienes confirmaron la inmediata incorporación de efectivos y recursos de dicha fuerza en función de las necesidades y particularidades de Cañuelas. Tal es así que desde este jueves, un total de 50 gendarmes se sumarán a las tareas de vigilancia. En Cañuelas se incorporaron caminantes y móviles identificables, motos y patrulleros, tanto para el día como para la noche. Los recorridos incluirán las localidades de Ruta 3, el corredor de 205 y la localidad de Máximo Paso, a fines de articular el trabajo de gendarmería con las fuerzas policiales y locales. El secretario de Seguridad del municipio, Rodolfo Ojeda, mantuvo un encuentro con el comandante mayor Marcelo Porra Melconian, jefe de la región sur de gendarmería. En tanto, la intendenta Fasti encabezó una reunión con todos los jefes policiales del distrito, en el marco del cual, además de dialogar respecto a la situación del municipio en relación a la seguridad, adelantó la llegada de gendarmería y solicitó articular un trabajo en conjunto. Durante el encuentro se realizó un balance respecto a recursos en materia de móviles y personal policial con el que cuenta Cañuelas. En el transcurso de la gestión municipal y provincial se logró reforzar la dotación de móviles con la incorporación de 30 vehículos que durante la última gestión provincial se habían reducido a tan solo 5 por falta de recambio. No obstante, el cierre de la escuela descentralizada de policía y la disolución de la policía local decidido por la ex gobernadora, el ministro Cristian Ritondo hizo que la dotación de personal policial decayera alrededor del 30% entre 2006 y 2019. La incorporación de móviles de Gendarmería Nacional permitirá reforzar la vigilancia y la presencia de seguridad en el distrito. Esto es lo que estábamos hablando de lo que va a pasar a nivel local, este refuerzo dado al alto grado de inseguridad que hubo este último tiempo y estos últimos meses en Cañuelas y las localidades, a fin de reforzar, vamos a tener gendarmería en la calle. 9:58 de la mañana, estamos en la caja negra al aire, todo registrado. Te puedes comunicar con nosotros a través de nuestro WhatsApp, que es 11-33-29-13-49. Nos puedes seguir en nuestras redes como FM Max 91.3 o escucharnos a través de la web, que es www.fm913max.com.ar. Casi las 10 de la mañana, estamos llegando ahí, 23 grados la temperatura. Vamos con un tema musical y ya volvemos. Yeah. La Caja Negra, al aire, todo registrado. De lunes a viernes de 9:30 a 1 por FM Max. Diecisiete de la mañana, estamos en La Caja Negra al aire, todo registrado. Y como lo prometido es deuda, tenemos en comunicación directa a Pablo Olveira, quien va como candidato a primer concejal por la lista vecinalista. Hola Pablo, ¿cómo estás? ¿Qué tal? ¿Cómo te va? Muy buenos días. Yo primero, como primera pregunta que yo te quería hacer es ¿cómo viviste las elecciones de las PASO? Bueno, en realidad para algunos fue sorpresa, para otros no tanto. Lo que yo noté es que hubo quizás una polarización con respecto al voto. Yo me parece que el voto, la gente no vota en positivo, lo que yo siempre digo, sino que vota en negativo, vota en contra de. Y me parece que eso es lo no rescatable de las últimas elecciones. Y espero que en estas próximas la gente piense más en votar en positivo, votar en lo que quiere como proyecto de país y en lo que quiere como mejoría en su hábitat y en su forma de vivir y demás. O sea, me parece que hay que cambiar ese paradigma de votar en contra y cambiarlo a votar en favor. Eso es lo que me pasó, siendo redundante, en las PASO, como mirada, pero bueno, tengo la esperanza de que en algún momento eso se revierta y la gente empiece a votar por un futuro mejor y no tanto porque pierda el opositor. Contanos, ¿cuáles son tus expectativas de cara a unas nuevas elecciones? Mira, la idea no es clara. Nosotros somos un partido chiquito, o sea, recién arrancamos, se podría decir, si bien hace unos años que estamos trabajando, pero que nos hemos lanzado al ruedo, es esta la primera vez. Así que nuestras expectativas, lógicamente, es ingresar un edil al Consejo Deliberante. Eso sería nuestra cota máxima en lo que pretendemos. Ahora bien, el no acceder a ese resultado tampoco nos hace perdedores, sino nos hace tener un caudal de votos interesante como para poder mirar dentro de 2 años, volver a repetir. Esto de la política es un largo camino, no lo tomamos nosotros como un atajo para llegar a algún lado, sino todo lo contrario, lo estamos tomando como un camino que estamos recorriendo y a recorrer un poco más largo. Así que nuestras expectativas, lógicamente, es llegar a poner 1 o 2 ediles, pero en el caso de no poder, no nos vamos a ir defraudados, sino como nuestra primera experiencia, también vamos a tomar lo positivo. Bien, Pablo, contale a la gente que te está escuchando desde tu espacio qué es lo que proponen. Bueno, nosotros tenemos una batería de propuestas bastante interesantes. Lo primero y principal que me parece que tenemos que recalcar es que en el Consejo Deliberante de Cañuelas existe un bipartidismo de hace muchísimos años. O sea, están la gente del oficialismo y de la oposición, unos todos y del otro lado juntos, y nosotros lo que queremos hacer es llevar una voz minoritaria, una voz más local de los vecinos de Cañuelas al Consejo Deliberante. Ese sería el motor que nos impulsa a estar acá. Ahora, después tenemos un montón de proyectos puntuales. Mi palo, yo vengo de la parte PYME, del comercio, entonces tengo muchos proyectos en función de eso, como ser el tema de rehabilitaciones, el compre local, el hecho de que nosotros, los que somos comerciantes, tenemos el problema de la compensación, los que somos proveedores municipales, o sea, un montón de proyectitos que van de la mano de los que son comerciantes y pymes. Pero no obstante eso, también tenemos proyectos de otras índoles, mucho dedicado a lo que es la parte ecológica, mucho tenemos también con respecto a seguridad, a respecto a salud. Hay muchos proyectos como para poder llevar al Consejo Deliberante y marcar un poco la diferencia de lo que nosotros queremos llevar. Te doy el primer proyecto que tengo, no te voy a empezar a enumerar todo uno por uno, pero sí tenemos un primer proyecto que es hacer microcréditos, pero microcréditos a familias, microcréditos a madres de familias, que sería con el sistema de Mohamed Yunus, del Banco de la Buena Fe. Ese es un proyectito que tenemos en carpeta y que lo hicimos, yo fui miembro de la Cámara de Comercio, lo hemos hecho en alguna oportunidad y dio muy buenos resultados, así que la idea de esa es uno de nuestros primeros proyectos. Pero después, en todos los ámbitos y en todos, tenemos un proyecto o más de uno para llevar al Consejo Deliberante en el caso de poder salir. En materia de seguridad, ¿qué nos puedes contar? Mira, en materia de seguridad, lo principal, a mi criterio y al criterio de la gente que nos acompaña, hay dos cosas fundamentales. El primero es la denuncia. La denuncia hay que tratar de solucionar el tema de denuncia, porque es muy complicado ir a denunciar, te lo digo por experiencia propia, aparte por lo que hemos recabado de los vecinos. El denunciar lleva mucho tiempo, es bastante complicado. La idea es allanar la denuncia y hacer un seguimiento, porque si nosotros no tenemos la denuncia, no, la gente no denuncia, que es, yo calculamos nosotros que es el 40% de la gente de hechos delictivos no son denunciados, por esa precariedad a la hora de tomar la denuncia, hace que la información que obtengamos no sea la correcta. Entonces, si no tenemos información correcta, tampoco vamos a tener el resultado o la tarea que hay que hacer para solucionar el problema, porque no tenemos la información. Entonces me parece que todo el problema de seguridad nace, no quiere decir que sea el único, pero sí nace con la denuncia. Si no tenemos la información correcta, no vamos a tener el remedio correcto. Y después hay una cosa que es fundamental, que es el foro ciudadano, el foro de seguridad. El foro de seguridad en alguna oportunidad funcionó bastante bien, y hoy el foro de seguridad está cooptado por dos o tres personas, y en realidad el foro ciudadano o el foro de seguridad del municipio o de la ciudad tiene que ser un foro participativo de todos los vecinos, a través de sus instituciones y a través de vecinos también. El foro de seguridad no solo es fiscalizador, sino el foro de seguridad es una fuente de información terrible que puede tener no solo el municipio, sino también las fuerzas de seguridad, de los hechos que acontecen y de las cosas que acontecen dentro de nuestra ciudad. Y que si no siquiera el foro no se conocería. Entonces me parece que reflotar el foro y hacer un foro que sea ciudadano y no político es otra de las tareas que hay que llevar adelante y que nosotros trataríamos de impulsar en el caso de llegar. ¿Y en materia de salud? Mira, en materia de salud lo que hemos visto es que en lo que es el centro de Cañuelas hay ausencias en lo que sería el Hospital Marcetti. Si bien está muy bien el tema del Hospital Regional, la verdad que es una obra importante y que día a día va avanzando y va atendiendo más casos y más gente y más problemáticas, me parece que en lo que es las localidades, como ser desde Máximo Paz, donde están ustedes, hasta Udaondo, hasta lo que es la parte de Uribe Larrea, no tenemos presencia médica ni presencia de doctores especialistas ni de enfermeros. Hay una ausencia muy grande de eso, y la gente nos lo hizo saber en todas las veces que hemos recorrido, que no que para ir a un centro asistencial tienen que hacer muchos kilómetros, y que en realidad hay localidades que tienen una población bastante importante, no está a la altura la asistencia médica. Así que me parece que lo que hay que apuntar ahí es a que haya en esas localidades, en esos parajes, alguna presencia médica proporcional a la cantidad de gente que habita. Así que yo creo que en el punto de salud eso sería lo fundamental. ¿Y en eje de educación? Mira, de educación nosotros, si bien en Cañuelas el tema de la avenida de universidades es importante y está es algo que hay que resaltar, yo creo que en materia de educación habría que, nos tenemos una ausencia muy grande de lo que son las profesiones. Nosotros vamos a proponer hacer talleres, pero para profesionales de la construcción y profesionales de lo que es servicio mecánico y demás, que ya estén en la actividad, para tratar de que esos mismos profesionales que están trabajando se actualicen. Y después poner mucho énfasis en lo que es la educación de no solo de estos talleres, sino también de profesiones, de lo que sería las profesiones no tanto de terciarias, sino las profesiones como carpintería, como albañilería, como plomería, mecánica. Hay un montón de profesiones que con el tiempo se fueron perdiendo y no hay lugares adecuados y bien profesionalizados para atender esa demanda, porque lo que vemos nosotros desde la de la Cámara de Comercio y todos los lugares que estuvimos visitando es que mucha gente, muchos profesionales, porque hay demasiada demanda en Cañuelas de esa mano de obra, y viene mucha gente de afuera. Eso quiere decir que nosotros no estamos a la altura de la demanda, no tenemos la oferta suficiente para atender esa demanda que tenemos local. Por ende, si nosotros ponemos centros de formación profesional en mayor cantidad y en mejor calidad, me parece que eso podríamos solventarlo y podríamos atender esa creciente demanda, y eso haría, no solo redundaría en tener mayor cantidad de gente y mano de obra para trabajar, sino también haría que mucho dinero del circuito financiero local, que hoy se está yendo a través de esa mano de obra foránea, la podamos tener localmente, y eso hace que no se escape el dinero, y fundamentalmente capacitar a la gente de nuestra ciudad. Así que me parece que hay que poner el énfasis en lo que es educación, no tanto en lo terciario, porque realmente está bastante bien atendido, sino solo pondría énfasis en lo que sería la parte de profesiones. Así que bueno, eso sería el nudo fundamental de lo que es educación dentro de otros temas. Y como último eje, cultura, recreación y deportes. Mira, deportes, nosotros acá en lo que es deportes hay algo que es muy importante y muy bueno a nivel local en Cañuelas, que son los torneos barriales. Nosotros tenemos una propuesta de los torneos barriales de darle un empuje y un tratamiento un poquito más federal a nivel de todos las localidades, y a su vez darle una ayuda, pero no monetaria, porque si no sería sacarnos el lazo y hacer darles plata, y me parece que eso no sería lo correcto, pero sí en capacitación, en infraestructura, en capacitación. Hay muchos dirigentes totalmente ad honorem y personas extremadamente bien que están ávidos de aprender, porque en realidad no solo de cómo se dirige un partido, sino que tomar a los torneos barriales de Cañuelas como la información que nosotros tenemos de nuestros chicos y de nuestros jóvenes. Ahí dentro de los torneos barriales podemos llegar a detectar casos de violencia infantil, podemos detectar casos de drogadicción, podemos detectar cualquier otro tipo de problema en un lugar y en un ámbito lúdico donde los chicos se desarrollan y donde van voluntariamente y haciendo deporte, que es lo que hoy más tendríamos que fomentar. Así que me parece que nuestro foco está puesto inicialmente en los torneos barriales en lo que respecta a todo lo que es deporte, porque no solo es fútbol, torneos barriales podría desarrollar como lo hizo antaño y como lo hace en alguna oportunidad otras disciplinas, y me parece que ahí hay que poner el foco desde el Consejo Deliberante. Bueno, Pablo, antes de pedirte, quería preguntarte si querés dar un mensaje a los vecinos, a toda la gente que te está escuchando, y decir, no sé, un mensaje, una propuesta de tu espacio y que te puedan escuchar. Bueno, mira, sinceramente la idea nuestra, y me parece que es fundamental y un eje fundamental en todo esto, es que se rompa la hegemonía que existe con los dos partidos mayoritarios en Cañuelas en el Consejo Deliberante. Me interesa que la gente sepa que en estas elecciones no se vota poder ejecutivo, o sea que en estas elecciones la gente no va a definir quiénes son los que no van a gobernar los próximos dos años, porque eso ya están. El poder ejecutivo tiene una duración hasta el 2023, por ende eso no se va a cambiar. Lo que se va a votar ahora es el poder legislativo, son las personas que están en el Consejo Deliberante, en la Cámara de Diputados de la provincia y en la Cámara de Diputados de la Nación. Esta gente lo que hace es, a nivel provincial y nacional, hacen leyes. Nosotros a nivel local, en Cañuelas, hacemos ordenanzas. Esos son los que nos rigen a nosotros lo que el Poder Ejecutivo después tiene que hacer y, a su vez, las leyes que nosotros debemos cumplir. Entonces es importante que la mirada y que las personas que intervengan en esa confección de esas ordenanzas o bien leyes, sean la mayor cantidad de gente posible, que sean los partidos mayoritarios, pero también que haya gente de las minorías que están representadas a través de partidos más chicos, para que realmente lleven esa otra mirada que hace falta. Por eso lo que yo llamo a la reflexión es al electorado y a la gente que nos está escuchando, que la política no se termina, no empieza y termina en los dos partidos mayoritarios, sino que hay muchos otros partidos, en el cual uno de los que están somos nosotros, que también podemos aportar. Entonces, en esta elección, que no se define conducciones, sino que se definen quiénes son los que van a llevar nuestras leyes adelante, que la gente piense y vea que hay otras opciones. Fundamentalmente eso. Y después, bueno, a pasar el chivo de que nosotros estamos en la boleta 508, que es Vamos con Vos, lleva como candidato a diputado nacional a Florencio Randazzo, y en Cañuelas, de primer concejal a quien les habla, Pablo Olveira, el de la boina roja. Bueno, Pablo, te quiero agradecer tu tiempo por tu predisposición y por atendernos. No, te agradezco a vos fundamentalmente por la apertura y por hacer del periodismo también la pluralidad de que todos podamos tener la oportunidad de poder expresarnos y hablar. Así que muchísimas gracias. Bueno, la idea de este espacio es esa, así que bueno, estaba hablando Pablo Olveira, candidato a primer concejal por el Frente Vamos con Vos. Nosotros nos vamos a una pausa y enseguida volvemos. Esto es La Caja Negra al aire, todo registrado. La Caja Negra al aire, todo registrado. Con el matutino diario y todo lo que tenés que saber antes de salir de casa. Todos los días de 9 a 13 por FM Max 91.3. IOU te propone una solución definitiva para tu negocio. Diseño web, hosting y correo corporativo, desarrollo de aplicaciones, streaming para radio y televisión, redes inalámbricas y estructuradas, instalación de cámaras IP, marketing digital. No dudes en consultarnos. Encontranos en nuestra página web www.iou.is, en Facebook e Instagram como IOU People, o escribinos a comunidad@iou.is. IOU, soluciones inteligentes que potencian tu negocio. FM Max presenta una producción de Mujeres al Sur. Todas las voces de América Latina en un solo programa. Todos los sábados a partir de las 10 de la mañana por FM Max 91.3. El siguiente spot está grabado en otro idioma. Resalta la importancia del derecho y el deber de votar siendo extranjero. Si você é estrangeiro, tem o direito e o dever de participar nas eleições. Os requisitos para poder votar são: para ser eleitor ou eleitora, tem que cumprir os seguintes requisitos: ser maior de idade, saber ler e escrever no idioma nacional, ter 2 anos de residência imediata no município, estar inscrito no registro especial. Pode votar em todas as categorias, provinciais e municipais, consultas popular e plebiscitos. O empadronamento é automático, mas é muito importante que consulte o padrão para saber onde votar e para corrigir possíveis erros

Tus mañanas están aseguradas y registradas. Informate y divertite en FM Max con la caja negra al aire. Todo registrado. Yes. 10:43 de la mañana, seguimos en la caja negra al aire, todo registrado. Te puedes comunicar con nosotros a través de nuestras redes, buscanos como FM Max en Instagram, en Facebook y en Twitter, como FM Max 91.3. También nos puedes escuchar a través de nuestra web, que es www.fm913max.com.ar. O si no, nos puedes mandar un WhatsApp al 11 33 29 13 49. Y entre otras noticias, lo que se destaca fue este repudio generalizado que subieron a través de sus redes sociales distintos actores del ámbito del periodismo y demás en contra del expresidente Mauricio Macri por la agresión a un cronista de C5N. Recorremos en el día de ayer. Macri se tuvo que presentar en el juzgado de Dolores, en el cual hubo diferentes medios de toda índole. En un momento se ve en el video grabado, captado por las cámaras, cómo el expresidente manotea el micrófono, el del cronista de C5N, y lo tira al piso. En sus disculpas, él dice que fue un... ¿cómo se dice? Que fue un acto reflejo, ¿no? Lo cual es rarísimo, porque si tenés 40 micrófonos, justo agarrás uno en el cual generalmente te tiran un palito, y es raro, ¿viste? Es raro. ¿Qué querés que te diga? Pero bueno, distintas figuras políticas y entidades, gremios, periodistas se expresaron su enérgico repudio al ataque de Mauricio Macri al equipo de C5N en Dolores. El expresidente le arrebató el micrófono al cronista Nicolás Munafo y lo tiró al suelo cuando estaba por ingresar a declarar en la causa que lo investiga por presunto espionaje ilegal a los familiares de Lara San Juan. La vocera presidencial Gabriela Cerruti, los diputados Cecilia Moró, Lucía Massín, Nicolás del Caño, Rodolfo Tailade, José Luis Giofa, fueron apenas algunos que repudiaron la agresión. Incluso el presidente Alberto Fernández retuiteó el repudio de Cerruti. Del Foro de Periodismo FOPEA, la Asociación de Entidades Periodísticas Argentinas y el Sindicato de Prensa de Buenos Aires también se sumaron a este repudio. La vocera presidencial Gabriela Cerruti dijo en sus redes sociales: garantizar la libertad de expresión es parte del derecho de Estado. Nunca hemos discriminado a ningún medio ni silenciado a un periodista. Desde esta convicción repudiamos el ataque del expresidente a Nicolás Munafo de C5N. Mientras tanto, FOPEA Libertad de Expresión, FOPEA se solidariza con Nicolás Munafo, periodista del canal C5N agredido por Mauricio Macri. En el cual dice: Foro de Periodismo Argentino se solidariza con Nicolás Munafo, periodista del canal C5N agredido hoy por Mauricio Macri, en un comunicado oficial a través de sus redes sociales. También el Sindicato de Prensa de la Provincia de Buenos Aires también se sumó a esto. Cecilia Moró, como dijimos, Rodolfo Tiljade, José Luis Giogia, en el cual dijo: lo que hizo Macri no causa sorpresa, lamentamos que no se respete la libertad de expresión, la agresión al periodista C5N es algo totalmente reprochable, plena solidaridad para él y todo su equipo. Mientras tanto, Gustavo López puso repudio energético en la agresión sufrida por el periodista C5N por parte de Mauricio Macri y su gente, que atenta contra la libertad de expresión. Y otros, tanto como Nicolás del Caño, Carlos Heller y varias figuras, el mismo Alberto Fernández también retuiteó el mensaje de Cerruti. Mientras tanto, Macri se excusó, como que fue un auto reflejo y no fue algo adrede, ¿no? Cambiando las noticias, el gobierno congela tarifas eléctricas hasta abril de 2022. La norma del gobierno nacional extendió hasta el 30 de abril del año que viene el congelamiento de las tarifas de electricidad. En la resolución, la Secretaría de Energía recordó que la Ley de Solidaridad Social y reactivación productiva declaró la emergencia pública en materia económica, financiera, fiscal, administrativa, previsional, tarifaria, energética, sanitaria y social, y establece las bases para reglar la reestructuración tarifaria del sistema energético con criterios de equidad distributiva y sustentabilidad productiva. A su vez, se les garantizó a las distribuidoras eléctricas un precio de referencia hasta fin de verano, para evitar argumentos a favor de aplicar un aumento en las boletas de los usuarios. 10:48 de la mañana, tenemos una temperatura de 23 grados en este momento. Un día, la verdad, bastante, bastante caluroso, está bastante pesado, así que si vas a salir de tu casa, nada, llévate algo fresquito. Para solventar esta humedad, pero bueno, nada, llévate algo con el cual te puedas cubrir, porque parece que no, que va a estar, después vamos a estar viendo bien el pronóstico del tiempo. No dice que va a llover, pero hay una probabilidad muy chica de que haya llovizna, pero bueno, nada, después ampliaremos el estado del tiempo. Te puedes comunicar con nosotros a través del 11 33 29 13 49, o a través de nuestras redes, buscarnos como FM Max 91.3, o escucharnos a través de nuestra web, que es fm913max.com.ar. Nosotros nos vamos a una tanda y ya volvemos con la caja negra al aire, todo registrado hasta la 1 de la tarde. FM Max presenta una producción de Mujeres al Sur. Todas las voces de América Latina en un solo programa. Todos los sábados a partir de las 10 de la mañana por FM Max 91.3. La Caja Negra al aire. Todo registrado. Con el matutino diario y todo lo que tenés que saber antes de salir de casa. Todos los días de 9 a 13 por FM Max 91.3. De vez en cuando escuchas aquella voz, como de pan gustosa de cantar en los aleros de la mente con las chicharras. Pero a la vez existe un transformador que te consume lo mejor que tenés. Tira atrás, te pide más y más, y llega un punto en que no querés. Mamá, la libertad siempre la llevarás dentro del corazón. Te pueden corromper, te puedes olvidar, pero ella siempre está. Siempre la llevarás dentro de tu corazón. Te pueden corromper, te puedes olvidar, pero ella siempre está. Ayer soñé con los hambrientos, los locos, que se fueron los que están en prisión. Desperté cantando esta canción que

dreams that you dream of, dreams really do come true. Someday you wish upon a star, wake up where the clouds are far behind. Be where trouble melts like lemon drops, high above the chimney top, that's where. En el aire queda registrado. La Caja Negra, al aire. Por FM Max. Once y siete de la mañana, vamos a actualizar la temperatura. Pero yo creo que llegamos al punto máximo, ¿no? Que del día de hoy. No, 24 grados. La máxima, lo que me tira acá en Cañuelas, va a ser de 28 grados. Estamos en 24 grados. Vamos con esta noticia que nos hemos encontrado el día de hoy cuando hablamos de mala suerte, ¿no? Uno a veces dice, ¿qué es la mala suerte? La mala suerte yo creo que es lo que le pasó a esto, ¿no? Que fue una tragedia. Que dice, un hombre se lanzó a un lago para huir de un enjambre de abejas y murió atacado por pirañas. Eso es tener mala suerte, sinceramente. Y se desfiguraron su rostro y parte de su cuerpo. La víctima se encontraba con amigos en un lago del sureste de Brasil cuando su bote chocó contra un tronco y él brotó un panal de abejas, por lo que debieron lanzarse al agua para escapar. Una vez en el agua, el hombre fue atacado mortalmente por un cardumen de pirañas. Es lo que se sabe hasta ahora. Esto ocurrió en Brasil. Bueno, nada. F por el chabón. O sea, eso tiene mala suerte, sinceramente. No estar en tu día, viste, que es loco esto. Y bueno, de una noticia a otra pasamos a esta que por ahí yo creo que esta no nos va a gustar un poquito más, ¿no? Que a uno que es por ahí lo tenemos ahí a gusto, perdón, en los controles, que nunca lo saludé. ¿Cómo estás, Augusto? Que ahí yo creo que a él le va a gustar porque él es que es amante de los perros. Condecoraron a un perro en Australia por rescatar a koalas de los incendios, dice, ¿no? Dice, el perro fue galardonado con el premio Acción Animal. Luego de ser abandonado por problemas de conducta, lo rescataron y entrenaron en una universidad de Australia para detectar koalas y así poder salvarlos de cualquier circunstancia. Yo vi el video de este perro, la verdad la historia es muy conmovedora porque a este perro lo abandonan, lo tiran en la calle. Lo encuentra esta asociación de activistas de la Universidad de Australia, lo entrenan y durante los incendios en Australia, ¿no? Que todos sabemos que hubo deforestación por parte del incendio y demás, en el cual se murieron muchas especies y demás, el perro este estuvo ayudando a los rescatistas y bomberos, a los activistas que estuvieron trabajando también en el lugar. Dicen los últimos incendios forestales del país, el perro rescatista llamado Bir logró salvar a más de 100 koalas y por eso el Fondo Internacional para el Bienestar Animal decidió condecorarlo. Dice, nada, esto que celebramos todo, ¿viste? De los amigos perrunos y demás. Que no es sopa, salvó 100 koalas. De hecho, si ustedes van y buscan en los videos, aparece en los videos en los cuales se lo ve al perro en distintas operativos de lo que fue este rescate de animales salvando del después, del antes, durante y el después de lo que fue los incendios ahí en Australia, que creo que hasta el día de hoy siguen trabajando en eso. Se lo puedo ver al perro. El perro es muy lindo, la verdad, es como, digamos, es blanco, tiene los ojos grises. Ahí se lo voy a mostrar a gusto, seguramente le va a gustar el color de ojos. Yo le vi el perro es re bonito. lindo el perro. Así que nada, está bueno compartir esto. Es lindo cuando ocurren este tipo de historias. No obstante, bueno, nada, por el chabón que pobre, se tuvo que comer el garrón de enfrentarse a ese enjambre de abeja, ¿no? Es y la verdad, yo creo que esto es como cuando vos decís tengo un problema, ¿viste? Y vos decís, bueno, pero a ver, creo que a veces los problemas, ¿viste? Tenés que fijarte bien, ¿viste? A veces el problema que uno dice que es grave, ¿viste? Las circunstancias de la vida te pueden decir que por ahí no es tan grave. Así que, nada, en otras palabras, ¿no? Siguiendo con este hilo de noticias sobre animales, nacieron tres tortugas de una especie en grave peligro de extinción. Dice, después de que sus padres fueran rescatados del comercio ilegal de vida silvestre, tres tortugas cabezonas nacieron en el zoológico de Londres. El cuidador de reptiles de la sociedad zoológica dijo, teníamos la experiencia para brindar a esta especie solitaria la atención especializada que necesitaban individualmente y nos complace que este trabajo dedicado haya dado sus frutos. La verdad es la foto de una tortuga y bastante linda, ahí te la voy a mostrar a gusto para que la vean. No sé si le gustan las tortugas. Sí, supongo que sí. ¿Cómo es? En otras cosas que por ahí no tienen nada que ver, pero siguiendo este hilo, ¿no? El denominado hombre gato fue condenado a perpetuo por doble femicidio, ¿no? Le dicen el hombre gato a esta persona, el israelí Nicolás Giran Parej fue condenado a prisión perpetua por el femicidio de su madre y su tía ocurrido en Mendoza 2019. El abogado defensor del hombre gato solicitó que sea declarado no culpable por inimputable o en caso de ser condenado lo sea por homicidio atenuado por su condición. Recordemos que se le condenaba al hombre gato porque se puso a mollar durante el veredicto de la sentencia, en el cual lo tuvieron que retirar de la sala, ¿no? La jueza pidió por favor que lo retiren. Bueno, nada, 24 grados la temperatura, va aumentando cada vez más. Tenemos una máxima de 28 grados, si no me equivoco, en Cañuelas. Seguimos en la caja negra al aire, todo registrado. Te puedes comunicar con nosotros a través de nuestro WhatsApp, que es el 11-33 29-13-49, o si no, a través de nuestras redes en FM Max 91.3. O escucharnos a través de nuestra web, que es www.fm913max.com.ar. Vamos a una tanda musical y luego volvemos. La caja negra al aire, todo registrado, con el matutino diario y todo lo que tenés que saber antes de salir de casa. Todos los días de 9 a 13 por FM Max 91.3. El siguiente spot está grabado en otro idioma. Resalta la importancia del derecho y el deber de votar siendo extranjero. Если вы иностранец, вы имеете право и обязаны участвовать в выборах. Чтобы иметь возможность голосовать, необходимо следующее.

It wasn't so easy, is it? What's that? BT's there, doing a walk too, see? What the hell is wrong with y'all? Are y'all insane? What you mean? What's going on? Ever since that song came out, every day they've been shuffling. Monday shuffle, Tuesday shuffle, everybody. The whole world. I ain't scared of everything. It's time for your demo, homie. Just put them on. Hippies are like this. Party, rock, rock, party. You got them in? What? Vitamins? Yeah. Play along. Yeah. Huh? Play along. I can't hear it. What the hell? What? Play along. Let's go. Party rock is in the house tonight. Everybody just have a good time. Yeah. And we gon' make you lose your mind. Everybody just have a good time. Everybody's in the house tonight. Everybody just have a good time. Like a finish, man. We just wanna see you shake that. In the club, party rock. Looking for your girl, she on the jock, huh? Now stop when we in the spot. Booty moving weight like she on the block. When a drink, I got to know. Top jeans, tattoo, cause I'm rock, rock. Half black, half white, diamond, no. Gang of money, open top. Yeah, I'm running through these halls like Trano. I got that devilish flow. Rock and roll, no halo. We party rock. Yeah, that's the crew that I'm reppin'. On a rise to the top, no letting our Zeppelin. Party rock is in the house tonight. Everybody just have a good time. Yeah. And we gon' make you lose your mind. Everybody just have a good time. And we gon' make you lose your mind. We just wanna see you shake that. Every day I'm shuffling. Hating is bad. One more shot for us. Another round. Please fill up my cup. Don't mess around. We just wanna see. You shake it right now. You hold me. You're naked now. Get up, get down. Put your hands up to the sun. Get up, get down. Put your hands up to the sun. Get up, get down. Put your hands up to the sun. Put your hands up to the sun. Put your hands up to the sun. Get up, get up, get up. Tonight. coming and pretty girls around me and they're waking up the rocket. Keep up. Why you mad? Fix your face. Ain't my fault they all be jocking. Keep up. Players only. Come on, put your pinky rings up to the moon. Hey girls, what y'all trying to do? Desde Máximo Paz hasta donde estés. FM Max 91.3, tu dial. .31 de la mañana, 25 grados la temperatura. Seguimos en la caja negra al aire, todo registrado. Y en noticias locales, investigan a una mujer policía de Cañuelas. Sospechan que colaboró con una banda de reducidores de autos. Dicen, se le secuestró el teléfono móvil y quedó imputada por encubrimiento agravado. Investigan a una policía de Cañuelas que sospecha que, bueno, nada, que colaboraba con esta banda delictiva que reducía autos. Dice, ¿no? La mujer policía que presta servicio en el partido de Cañuelas quedó formalmente imputada del delito de encubrimiento agravado ante la sospecha de que se encuentra vinculada a una banda de reducidores de autos, dice el jueves de la semana pasada. Por disposición del fiscal Lisandro Bamonte, fue aprehendido un sujeto de apellido Sosa, oriundo de Carlos Espedacini, quien en un galpón de la calle Rivadavia de Máximo Paz guardaba dos camionetas que habían sido robadas fuera del distrito de Cañuelas en fecha reciente. Los vehículos son un Toyota Hilux de color gris y una Chevrolet S10, también gris, robadas en Quilmes y Loma del Mirador respectivamente. Precisamente la Chevrolet fue secuestrada por efectivos de Máximo Paz al mando del comisario Daniel Pérez, luego que se saliera del galpón a toda velocidad. Con el correr de las horas se pudo verificar que al menos un oficial de policía que trabaja en otra dependencia del distrito tenía comunicación directa con esa organización delictiva. Desde la fiscalía se ordenó su traslado a la sede de la calle San Martín, donde se la identificó, se la notificó de la imputación provisoria y se le secuestró su teléfono móvil personal, que ahora, si el juez Martín Rizzo lo autoriza, será peritado junto con el de Sosa para reconocer mensajes y contenido de WhatsApp en común. No se descarta que otros efectivos de distritos estén vinculados en esta misma banda, ¿no? Hablando justamente de inseguridad, se suma este triste capítulo, ¿no? En otras noticias, vuelve la Feria Rural de Cañuelas. Así lo anunciaron. Dice que con entrada libre gratuita este domingo 7 a partir de las 10 de la mañana hasta las 7 de la tarde aproximadamente, se va a volver a realizar la Feria Rural de Cañuelas con más de 40 emprendedores locales que participan con la exposición Venta de Productos de Campo, Chacinados, Dulces, Verduras y Artesanías. El evento es organizado de manera conjunta por el Gobierno Municipal, la Sociedad Rural, Productores Locales. También habrá bailes folclóricos y shows en vivo, entre otras noticias. Así que bueno, nada, si no tenés planes para este fin de semana, pégate una vuelta por la Feria Rural de Cañuelas y nada, disfruta de un día lindo. ¿Cómo más? Para pasar el día también, ¿no? Ahora después vamos a estar tirando el pronóstico de tiempo extendido para ver cómo nos va a tocar o cómo nos va a agarrar el domingo. Así que bueno, 11:34 de la mañana, 25 grados la temperatura en la ciudad de Máximo Paz. Seguinos en nuestras redes, en Instagram, en Facebook y Twitter como FMMAX91.3. También nos podés escuchar a través de nuestra web como buscanos como www.fm913max.com.ar. También te puedes comunicar con nosotros a través de nuestro número de WhatsApp, que es el 11-33-29-13-49. 11-33-29-13-49. Seguimos en la caja negra, al aire, todo registrado. Vamos a una tanda musical y ya volvemos. IOU te propone una solución definitiva para tu negocio. Diseño web, hosting y correo corporativo, desarrollo de aplicaciones, streaming para radio y televisión, redes inalámbricas y estructuradas, instalación de cámaras IP, marketing digital. No dudes en consultarnos. Encontranos en nuestra página web www.iou.is, en Facebook e Instagram como IOU People, o escribinos a comunidad@iou.is. IOU, soluciones inteligentes que potencian tu negocio. FM Max presenta una producción de Mujeres al Sur. Todas las voces de América Latina en un solo programa. Todos los sábados a partir de las 10 de la mañana por FM Max 91.3. Put on my best suit, got in my car, race like a jet, all the way to you. Knocked on your door with heart in my hand to ask you a question, 'cause I know that you're. I die, double up my friend, 'cause the answer's still no.

mil veces la vida, ¿para qué vivir? Cuántos desengaños por una cabeza. Yo juré mil veces, no vuelvo a insistir. Pero si un mirar me hiere al pasar, su boca de fuego otra vez quiero besar. Basta de carreras, se acabó la timba. Un final reñido yo no vuelvo a ver. Pero si algún pingo llega a ser fija el domingo, yo me juego entero, ¿qué le voy a hacer? Por una cabeza, todas las locuras, su boca que besa, calma la tristeza, borra la amargura. Por una cabeza, si ella me olvida, ¿qué importa perderme? Es la vida, ¿para qué vivir? La Caja Negra, al aire, todo registrado, de lunes a viernes de 9:30 a 1 por FM Max. .3, 26 grados la temperatura. Seguimos con las noticias a nivel nacional. El gobierno cambia el protocolo sanitario para las elecciones legislativas. Se va a votar como en la prepandemia. A diferencia de las PASO, en las elecciones generales habrá una sola fila para participar de las generales. Lo que dijo es para agilizar el proceso de votación. La vocera de la presidencia, Gabriela Cerruti, anunció cambios en el protocolo sanitario para votar en las elecciones legislativas del 14 de noviembre. Dijo que a diferencia de las elecciones primarias, habrá una sola fila para votar, como la prepandemia. Destacó que de esta manera será más veloz la participación de la gente en las generales. Recordemos que una de las constantes quejas que hubo en las PASO fue la demora en la apertura de los colegios y en ingresar a votar, ¿no? Ya que se veía varias filas colapsadas con gente y demás. El nuevo protocolo para votar en las elecciones 2021. Bueno, primero es chequear en Mi Argentina o en el padrón.gov.ar, que es dónde vas a votar y qué mesa, y el número de orden. ¿Por qué le recalcamos esto? Para que sea un poco más ágil, porque se ha visto que por ahí se tarda, no sé, creo que 30, un minuto más en ver el número de orden y demás. Entonces, por ahí si uno va con el número de orden es un poco más ágil, ¿no? Y aparte para que sea un poco más rápido para todos. Quienes no hayan concurrido a votar en las PASO, igual podrán hacerlo en las generales. Habrá una sola fila como en las elecciones de 2019. Y el uso de barbijo, perdón, y sigue siendo obligatorio, ¿no? Eso sí. Dice, bueno, Cerruti dijo en conferencia de prensa en Casa de Gobierno que es importante que la gente vaya a votar. Y aclaró, si no lo hicieran en las PASO, podrán hacerlo en las generales. O sea, si no lo hicieron en las PASO, podrán hacerlo en las generales. Explicó que van a mantener medidas de cuidado sanitario como las que se implementaron en las pasadas elecciones por la pandemia. La vocera de la presidencia dijo que el protocolo de las elecciones generales no va a ser el mismo que el de las PASO. Por la mejora de la situación sanitaria, dijo que en las legislativas va a haber una sola fila como en las elecciones prepandemia, que se mantendrán todos los cuidados para evitar contagios de coronavirus y que esta modalidad hará menos lenta la emisión del voto. Cerruti comunicó que, al igual que en las PASO, el transporte va a ser libre y gratuito para todas las líneas de transporte de jurisdicción nacional y para todos los que pueda utilizar la tarjeta SUBE. Recordemos que en las PASO se había anunciado esto de que había transporte libre y gratuito para toda la persona que vayan a votar. Bueno, nada, ¿qué tenés que saber, digamos, para ir a votar? Fácil. ¿Dónde vas a votar? La dirección, el número de mesa y el número de orden. Que eso es lo que me estaba olvidando, el número de mesa. Es muy importante. Mucho, muy importante. Que esto va a hacer que sea un poco más ágil la votación y que nada, que puedas ir, votar tranquilo e irte y que no sea un dolor de cabeza ir a votar, ¿no? La disposición de que haya solo 8 mesas. Para que se me actualizó el. La disposición que solo haya 8 mesas por establecimiento. 8 mesas por establecimiento derivó en la necesidad de habilitar más lugares para votar, muchos de ellos abiertos como clubes o canchas de fútbol. Por eso la Cámara Nacional Electoral contempló que un 25% de los argentinos votará en el mismo votará en un lugar distinto al de las últimas elecciones. Recordemos, tenés que fijarte en el padrón para votar. Puedes fijarte en la aplicación Mi Argentina o en padrón.gov.ar. Ahí puedes ver el establecimiento, la dirección, el número de mesa y el número de orden, que es muy importante, ya que si querés que la votación sea un poco más ágil y más rápido, teniendo todos tus datos anotados, puedes hacer que sea un poco más ágil, ¿no? Puedes consultar el padrón y ya puedes ver dónde puedes votar. Como le dije, vos ingresas a la página, pones el número de DNI, género, distrito, y te muestra para validar el código que se muestra en la página. Cualquier consulta, puedes ingresar a la página de padrón.gov.ar o a la aplicación Mi Argentina. Recordemos, nuevo protocolo para estas elecciones legislativas del 14 de noviembre. Va a ser una sola fila. La idea es agilizar un poco el tema del tránsito y que no haya tanta gente, como mucha gente denunció que fue a votar y la verdad que fue muy lenta el tema de la recepción para ir a votar. Así que bueno, si vas, el establecimiento, la dirección, número de mesa y número de orden es muy importante para que sea un poco más ágil y más rápido para todos. 11, ya estamos llegando casi a las 12 del mediodía. Vamos a actualizar la temperatura. Acá vemos de la ventana que se está despejando. Está medio nublado con nubes. Hay mucho sol. Nada, seguimos manteniendo una temperatura de 26 grados acá en Máximo Paz. 11:58 de la mañana. Seguimos en la Caja Negra hasta las 1 de la tarde. Presenta una producción de Mujeres al Sur. Todas las voces de América Latina en un solo programa. Todos los sábados a partir de las 10 de la mañana por FM Max 91.3. La Caja Negra al aire. Todo registrado. Con el matutino diario y todo lo que tenés que saber antes de salir de casa. Todos los días de 9 a 13 por FM Max 91.3. It's like strawberries on a summer evening, and it sounds just like a song. I want more berries and that summer feeling. It's so wonderful and warm. Breathe me in, breathe me out. I don't know if I could ever. Sugar high, watermelon sugar high, watermelon sugar, strawberries on a summer evening.

por qué le tiras piedras a la luna. Tan ilógico como extraerme de tu piel. Después de Dios, soy tu todo, mujer. ¿Qué tal te está yendo con él? Yo sé que al final a mí no me olvidas tan siquiera un poco. Al final, baby, tú extrañas como yo te toco. Recuerda, de tu cuerpo sé yo, mami, cada rincón, por dentro y por fuera. Dile que volví por ti. Yo, yo soy ese tatuaje, mami, que no se te borra. Sin palomería, yo no bajo con cotorra. Dile al bobo ese que me siempre que tú piensas. Que cuando él termine, cuando tu pelea comienza. En el aire queda registrado. La Caja Negra, al aire. Por FM Max. ...12:12 ya del mediodía, acercándonos ya a la tarde de este jueves 4 de noviembre. Seguimos en FM Max 91.3 en La Caja Negra, al aire, todo registrado. Puedes comunicarte con nosotros a través de nuestro WhatsApp, que es el 11 33 29 13 49 11 33 29 13 49, perdón, o si no a través de nuestras redes sociales como FM Max 91.3, o escucharnos a través de nuestra web, que es www.fm913max.com.ar. entre otras noticias, bueno, relanzaron la aplicación de Precios Cuidados, ¿no? Ya está disponible en la Play Store. En dos simples pasos se puede verificar que el comercio elegido cumpla con el congelamiento de precios. cuando estés en la góndola o en el super comprando o de tu casa, estamos con vos. Reza el spot oficial con el cual el gobierno relanzó la aplicación Precios Cuidados. La app complementa el congelamiento de precios por 3 meses que el gobierno impuso para los alimentos de la canasta básica. De esta forma, cualquier ciudadano, en simples y breves pasos, podrá constatar que el comienzo elegido, los precios establecidos sean respetados. Se puede acceder a través de la app de argentina.gov.ar/precioscuidados o descargar la app de la Play Store, ¿no? Una vez instalada, basta seleccionar una provincia y el producto cuyo precio se quiere verificar. A partir de hoy, dice, bueno, ya está actualizada la aplicación en Precios Cuidados, que nos permite conocer todos los productos de la lista y reclamar por abusos en los precios o faltantes. Escribió en Twitter el secretario de Comercio Interior y principal impulsor de la medida, Roberto Feletti. Bueno, esto es una herramienta más que está usando la gente para controlar el sistema de precios cuidados que el gobierno lanzó hace ya algunas semanas ya, y que estaba, bueno, a cargo de diferentes entidades el tema del control de precios, ¿no? Y hablando de control de precios, la ministra de Salud, Carla Bisotti y Feletti se reunirán con laboratorios para analizar los precios de los medicamentos. Recordemos que esto fue un tema también de debate, el tema de cómo los medicamentos de gran impacto en la economía del bolsillo argentino. Dice, bueno, nada, que el gobierno ha citado a los laboratorios por el aumento de los medicamentos. Dice la ministra de Salud Carla Bisotti y el secretario de Comercio Interior Roberto Feletti recibirán a las cámaras empresariales que sostienen que la industria farmacéutica hace grandes esfuerzos para sostener la provisión de remedios. La ministra de Salud Carla Bisotti, el secretario de Comercio Interior Roberto Feletti se reunirán hoy por la tarde, este jueves por la tarde, o sea hoy, con las autoridades de las cámaras que nuclean los principales laboratorios para analizar la evolución de los precios de los medicamentos. El encuentro fue convocado para las 18:30 en la sede de la cartera de salud. En la tarde de miércoles, Bisotti y Feletti se reunieron para analizar la suba que registraron los precios de los medicamentos en los últimos meses y terminar de pulir los temas que se pondrán sobre la mesa en la discusión con los laboratorios. Feletti consideró algún tipo de intervención por parte del Estado en este sector por entender que no puede haber consumos esenciales que no tengan algún grado de regulación. Vamos a ver el estado de situación de los medicamentos, pero me parece que algún tipo de intervención tiene que haber, porque si no, no hay política de ingresos que sostenga, dijo Feletti en declaraciones. En este marco, el titular de Comercio Interior mantuvo un encuentro con la titular de PAMI, Luana Volnovich. Debido a la dependencia oficial, es el principal comprador de medicamentos del país y se los considera como una referencia en materia de precios. Hoy, a través de su cuenta social Twitter, Volnovich dijo que compartió con Roberto Feletti el resultado de las políticas de regulación de precios de PAMI, con la cual logramos mantener los precios de los medicamentos por debajo de la inflación. La funcionaria comentó de esta forma. Encuentro que mantuvo con Feletti para analizar en conjunto la evolución de los precios de los medicamentos de los adultos mayores y evaluar las distintas herramientas que el Estado tiene para garantizar su acceso a la población. Al respecto, Novich puntualizó que la política del PAMI resultó imprescindible para hacer sustentable el programa de medicamentos gratis y el bolsillo de los jubilados. Gracias a este programa, unas 3.5 millones de personas afiliadas ahorran un promedio de 4.200 pesos por mes, según datos del organismo. De la reunión también participaron la subsecretaria de Comercio Interior, Débora Giorgi, y la secretaria general de Administración de PAMI, Alejandra Scarano. En el caso de los medicamentos, el gobierno pretende alcanzar un acuerdo con los laboratorios para frenar la suba de precios sin la necesidad de implementar un congelamiento como sucedió con los productores de consumo masivo. Ayer la Cámara Argentina de Especialidades Medicinales, la Cámara Industrial de Laboratorios Farmacéuticos Argentinos y la Cámara Empresaria de Laboratorios Farmacéuticos, las principales entidades que nuclean a los laboratorios, dijeron que resulta innecesario alterar las reglas de libre competencia a través del mecanismo de congelamiento de precios, en respuesta a las palabras de del titular del Comercio Interior. Desde hace muchos años la industria farmacéutica presente en Argentina viene haciendo grandes esfuerzos para sostener la accesibilidad de los medicamentos a los principales financiadores, obras sociales y prepagas, en muchos casos con coberturas que llegan hasta 100% del valor de los pacientes, tal como ocurre en tratamientos oncológicos y especialidades, y en el programa Vivir Mejor, implementado por PAMI, con un sustancial aporte a los laboratorios, agregaron. También en la reunión del Gabinete Nacional, el jefe de gabinete, Juan Mansur, encomendó un trabajo conjunto en una mesa que se va a llevar adelante hoy entre PAMI, que compra el 40% y moviliza muchos recursos en la compra de medicamentos, el Ministerio de Salud y la Secretaría de Comercio, explicó Cafiero en una rueda de prensa en la Casa Rosada. Cafiero sostuvo que siempre se busca lograr acuerdos y dijo que las medidas que se puede llegar a tomar son momentáneas y que tienen que ver con la espiralización de aumentos de precios que se está viviendo en Argentina y que está complicando la mesa de los argentinos y comiendo el salario. Recordemos, hoy va a haber una reunión de la ministra Carla Bisotti, el secretario de Comercio Interior Roberto Feletti, que van a recibir a las grandes cadenas y cámaras empresariales, industrias farmacéuticas, por el tema de la regulación por el aumento de los medicamentos. 12 y 20 ya del mediodía, vamos a actualizar la temperatura. Tenemos una temperatura de 26 grados, se mantuvo en 26 grados. Seguimos en la Caja Negra hasta las 1 de la tarde. Vamos con el tema musical y ya volvemos. El siguiente spot resalta la importancia del derecho y el deber de votar siendo extranjero. Si sos extranjero, tenés el derecho y el deber de participar en las elecciones. Los requisitos para poder votar son: ser mayor de edad, saber leer y escribir en idioma nacional, tener 2 años de residencia inmediata en el municipio, estar inscrito en un registro especial, pagar anualmente impuestos fiscales o municipales que en conjunto no bajen de 200 pesos. Podés votar en todas las categorías provinciales, municipales, consultas populares y plebiscitos. El empadronamiento es automático, pero es muy importante que consultes al padrón para saber dónde votás y para corregir posibles errores que no te permitan ejercer tu derecho a voto. Por una patria grande y en defensa de un modelo que nos incluye a todos, vení a votar, que lo damos vuelta. La Caja Negra al aire, todo registrado, con el matutino diario y todo lo que tenés que saber antes de salir de casa. Todos los días de 9 a 13 por FM Max 91.3. IOU te propone una solución definitiva para tu negocio. Diseño web, hosting y correo corporativo, desarrollo de aplicaciones, streaming para radio y televisión, redes inalámbricas y estructuradas, instalación de cámaras IP, marketing digital. No dudes en consultarnos. Encontranos en nuestra página web www.iou.is, en Facebook e Instagram como IOU People, o escribinos a comunidad@iou.is. IOU, soluciones inteligentes que potencian tu negocio. FM Max presenta una producción de Mujeres al Sur. Todas las voces de América Latina en un solo programa. Todos los sábados a partir de las 10 de la mañana por FM Max 91.3. IOU te propone una solución definitiva para tu negocio. Diseño web, hosting y correo corporativo, desarrollo de aplicaciones, streaming para radio y televisión, redes inalámbricas y estructuradas, instalación de cámaras IP, marketing digital. No dudes en consultarnos.

opinion, don't ask me to lie and beg for forgiveness for making you cry. For making you cry. 'Cause I'm only human after all. I'm only human after all. Don't put your blame on me. Don't put the blame on me. Oh, some people got the real problem. Some people out of love. Some people think I can solve them. Lord, heavens above. I'm only human after all. I'm only human after all. Don't put the blame on me. Don't put the blame on me. I'm only human, I made mistakes. Don't put the blame on me. I'm only human, I do what I can. I'm just a man, I do what I can. Don't put the blame on me. Don't put your blame on me. La Caja Negra, al aire. Todo registrado. De lunes a viernes de 9 y media a 1 por FM Max. Ya al mediodía, casi la tarde. Se nos ha sumado Mari, que ya llegamos un ratito recién de la calle. Contanos, Mari, ¿cómo está el clima en la calle? Hola, buenas tardes ya. Calculo por el horario, ¿no? No, está bastante pesado, así que recomiendo llevar una botellita de agua fresca porque está complicado. Se siente demasiado el calor para los que salimos temprano, que estábamos con una camperita, aunque sea algo de eso. Está muy pesado, demasiado. Demasiado pesado. Sí, yo lo decía hoy temprano que escatimaba más o menos una temperatura de casi 28 grados acercándose de, y estamos ahí nomás, estamos 26 grados y como es, y la sensación térmica, y te digo, está en 28 grados la sensación térmica, así que nada, creo que ese es el calor que estamos sintiendo acá, y eso que acá es un lugar fresco, el estudio es un lugar fresco y hay mucha humedad, ¿no? Se puede sentir en mi pelo, nada, mentira, no me afecta la humedad en el pelo. Bueno, es jueves. ¿Qué hay los jueves? ¿Qué hay los jueves? ¿En dónde? No, mentira. Sí, se supone que los jueves estamos con... Hay que poner música. No, día de estreno, día de estreno, día de estreno. Pero si vos no me avisás. Él cree que yo leo la mente y que él me mira y que... Date cuenta. Y yo no me doy cuenta sola. O sea, acá no me avivo yo. Vos me tenés que tirar así un bueno, lance, algo. Es, generalmente los jueves siempre es día de estreno, de cine. De. En este caso, el cine está empezando a rehabilitarse de a poco, ¿no? Con muchos estrenos y demás. Y las plataformas también, ¿no? Más dura será la caída. Es un western, la verdad. Yo vi el tráiler, es muy bueno. El tráiler, ¿no? Que es una de las puestas fuertes de Netflix, ¿no? Recordemos, está disponible ya Más dura será la caída en la plataforma Netflix, ¿no? Que vamos a leer un poco acá la reseña, ¿no? No, es que estaba pensando si leerla o recomendarla que la miren. Es que, pero ya contar un poco la película nos saca de la intriga también que genera el mismo nombre. Bueno, mirá, por lo que yo puedo ver en el trailer y más o menos lo que leo acá, que va muy con lo que yo voy a decir, que el protagonista es un bandido o forajido, si le quiere decirle, porque está abocado a la época de los cowboys del lejano oeste y demás. Y ese protagonista es un forajido que cuando se entera que su némesis, Rufus Book, que vendría a ser el personaje, salió de la cárcel y decide reunir a su banda con el objetivo de cobrar venganza por un hecho del pasado. Entre los integrantes de ese grupo se encuentra un viejo interés romántico y dos hombres de confianza como el pistolero Jim y Bill. Dice, como no podía ser de otra manera, Book también ordena a sus filas, convoca a un pesado equipo que será despiadado con sus adversarios, dice, ¿no? Madura será la caída, cuenta, bueno, con las grandes actuaciones de Roy el Lindo y Regina King, dice, ¿no? Y tiene entre sus productores al artista Jay-Z, el reconocido rapero. Jay-Z, no conoces. Bueno, es un artista muy conocido. Me pone una cara como diciendo. No, pará. Voy a aclarar algo que siempre lo tengo que terminar aclarando: es. Yo con las caras me puedo acordar de la persona, pero por los nombres no. Yo no soy buena con los nombres. Pido mil disculpas, pero. Vengo fallada, qué sé yo. No me puedo acordar los nombres de todos. Lo lamento mucho. Recordemos, Más dura será la caída, ya disponible en Netflix. Vayan a mirarlo y después nos cuentan a ver qué onda, ¿no? Bueno, Claro Oscuro también por Netflix, que se va a estar estrenando el 10 de noviembre. Dice una de las películas que, bueno, nada, que tiene como su galardonado, que está, dice que está invocada para el Oscar, ¿no? Y bueno, la trama de esto trata de que, bueno, una la mitad en la Nueva York de la década del 20, la vida de una mujer negra da un giro inesperado cuando retoma el contacto con una amiga de la infancia que se hace pasar por blanca. Adelanta la sinopsis de la plataforma de streaming sobre un eminente estreno con una fotografía en blanco y negro. Y bueno, Claro Oscuro está protagonizada por Tessa Thompson, Ruth Nega y otras artistas que no conozco ninguna. Claro, ahora se justifica, ¿viste? Primero yo tengo que conocer y ahora. Claro, pero ya sí. Claro, te viene con esos nombres raros también. Cuestión de que. Nada, 11 de noviembre se estrena Siete Prisioneros. Dice, bueno, nada, una nueva película que integra. Coescrito y dirigido por Alexandre Moreto, protagonizado por Cristian Maleiros y Rodrigo Santoro, pone foco en la vida de un joven Mateus de Maleiros, quien deja su vida en el campo donde no tiene trabajo para incorporarse a una yaterría de San Pablo, para tener un futuro más promisorio para él y sus padres. Tras un periodo de adaptación, Mateus comienza a advertir que es explotado laboralmente con un alto grado de violencia, por lo tanto intentará huir del traficante de personas con el cual trabaja. Duro, ¿no? Y esta, acá llegamos a algo un poco más que me gusta y algo que es un poco más esperado, que es Alerta Roja. Alerta Roja es un denominado, ¿cómo te puedo decir? Una de las cosas que se viene moviendo hace rato, ¿no? Es como que todos esperábamos esto. ¿Por qué? Porque están entre los reconocidos actores está La Roca. Está la reconocida actriz que hace de Wonder Woman. Y está el actor Ryan Reynolds, que hace de Deadpool. No me acordaba el nombre de Ryan Reynolds, ¿no? Dirigido y escrito por Raúl Marshall, dice, quien ha colaborado junto a La Roca en Rascacielos, Rescate en las Alturas y Un Espía en Medio. Dice, la acción del film comienza cuando la Interpol envía la famosa Alerta Roja para que los departamentos de policía se preparen para capturar a los criminales más buscados. Johnson interpreta un respetado agente del FBI que se une al ladrón de arte que personifica Reynolds con el objetivo de atrapar a la escurridiza criminal que siempre va un paso adelante, el Roy de Gadot. Nunca me sale el nombre ese. Así que nada, esta es una gran, también grandes apuesta de Netflix, que también postula por quedarse entre los primeros puestos de lo más visto en Netflix, ¿no? Hablando de películas y de acción y de fantasías y magia o lo que quieras, y viajes y todas esas cuestiones, ¿alguna vez pensaste en viajar por el mundo, hacer algún tipo de recorrido o algo? No. Qué poca imaginación. No, si vamos al caso, no sé si el mundo. Es lo que hablaba, por ejemplo, hoy hablaba con Augusto, que no sé si iría a otro país a conocer la cultura. Me gustaría por ahí más conocer cosas específicas. Por ejemplo, no sé, si voy a China, la... ¿Cómo era? ¿Cómo me dijiste, Augusto? La ciudad prohibida, por ejemplo. Ah. Cosas específicas. ¿Entendés? Pero no establecerme ni nada. O sea, nada. Tiene que ser cosas específicas, digamos, que me llame la atención, ¿no? Bueno, no sé si ya lo contaron, pero me pareció buena. Dice el argentino que dio dos vueltas al mundo a dedo. Usar la camiseta de la selección me ayudó a avanzar. Mirá qué buena onda. Lo voy a tener en cuenta. Hace una década Gonzalo Casenave dejó Palermo con una mochila en busca de su felicidad. En el camino encontró mucho más que destinos. Ahora está en Armenia y sueña con abrir un hostel. Sí. Ese va a ser para Masacre, como las películas. Para recibir a, sí, para recibir a todos los viajeros. Dice, hace 10 años comenzaron sus viajes alrededor del mundo. El ambicioso plan tenía fecha de vencimiento y destinos planeados. Pasó así una década y Gonzalo, Casenave de 38 años, está en Armenia a más de 14.000 kilómetros de su casa natal en Palermo, Buenos Aires. Las cifras precisas las lleva en la cabeza. Estuvo en 54 países. Hizo dos vueltas al mundo por tierra. El presupuesto, el mínimo posible, $10 por día. ¿Cuánto sería? ¿Cuánto vale un dólar ahora actualmente? 180 pesos multiplicado por 10. Bastó mucho, bastante económico. Dice, el equipaje, una pequeña mochila de 3 kilos, en medio elegido para trasladarse a dedo siempre. Hizo unos 1000 viajes así. Gonzalo es porteño de nacimiento, su padre siempre estuvo a cargo de su propio negocio, una ferretería. Su madre fue ama de casa por elección. Al único lugar que habíamos viajado de vacaciones era a Brasil por ruta. Otro verano conocí Mar del Plata, no mucho más, relata. Estudié licenciatura en sistemas, aunque nunca obtuve el título, pronto conseguí trabajo en una multinacional. Lo cuenta también entre su relato. En unas vacaciones de 15 días un amigo le propuso explorar el norte argentino. Aceptó y se fueron con poco al estilo mochilero. En ese momento descubrí otra forma de vivir, me voló la cabeza. Para llegar a esta vida nómada tuvo que romper con sus preconceptos, dejar la estructura. Volvió de esa estadía reveladora por Jujuy, Salta y nada fue lo mismo. Me costó mucho adaptarme a la rutina de trabajo, a la monotonía del día a día, pero tenía que trabajar, reconoce, hasta que no pudo más. En un acto algo improvisado se animó a dejarlo seguro y embarcarse en una aventura totalmente desconocida. Juntó algunos ahorros y se tomó un largo año para recorrer América Latina. Salió de la Argentina rumbo a Chile, luego pasó a Perú y Ecuador. Todo por tierra, como copiloto de camioneros o en el asiento de atrás de algún auto desconocido. No fue un tema económico, pero sí... No lo disfrutás, no haces ni siquiera 100 kilómetros. Destaca acerca de la modalidad elegida. Gonzalo tiene mucha paciencia, demasiada. Ha llegado a estar 14 horas esperando que alguien me levante, pero esa adrenalina de lo desconocido es lo que me motiva a avanzar. En esos trayectos es donde conoces a la gente más maravillosa, que te da una mano, que te invita a su casa, que te comparte el mundo. En esos meses, su inexperiencia lo llevó a quedarse sin dinero durante los primeros tiempos, pero lo solucionó. Hice de todo y tal vez ese es el mejor aprendizaje al volverse autosuficiente, pero para eso tenés que desarrollar tu instinto y habilidades sociales, agrega. Una vez que dejó la famosa zona de confort, fue casi imposible echarse para atrás. Quiso ir por más. Esta vez el objetivo fue Europa. Para desembarcar en el viejo continente tuvo que regresar a la Argentina, donde retomó su carrera profesional. Necesitaba plata, obviamente. Como no estaba pleno, aguanté solo 3 meses. Con lo poco que tenía, voló rumbo a Dinamarca para emprender otra andanza. La idea inicial era juntar dinero y salir con todo por todo el continente, y no lo logró hacer. Durante varios meses estuvo haciendo couchsurfing, cuidar casas a cambio de alojamiento, y se comió todos los ahorros ahí. Retomó la ruta, estuvo buscando otra modalidad de poder mantenerse, vamos a decir, de alguna forma para poder subsistir. Y bueno, siguiendo así, haciendo dedo, que lo fueron llevando, lo fueron acompañando, y tuvo la suerte también de encontrar personas que lo ayudaron, que es muy complicado muchas veces actualmente confiar. Y bueno, es así como llegó, durante la pandemia estuvo frenado en Ecuador y llegó a Armenia. Y bueno, esperemos que le salga bien el emprendimiento del hostel, que se ve que encontró su lugar en el mundo, calculo. Después de tantas vueltas, no sé. Sí, no, a ver, yo tengo amigos mochileros que han ido a Bolivia, a Perú, de acá a Argentina haciendo dedo. Tengo un amigo que arrancó mucho antes de la pandemia, y él iba a ir, digamos, por lo que le llevara, digamos, no tenía un tiempo estimado. Había arrancado, no te miento, creo que en abril de 2000, ¿cuándo arrancó la pandemia? 2019. Arrancó en abril de 2018, entonces. Y nada, se fue para allá, recorrió todo el norte argentino y ahí se fue subiendo para arriba. Perú, Ecuador, no, Perú, Bolivia, Perú. Y cuando estaba por volver, en el transcurso de todo eso, pasó la Navidad, pasó todo. Y por allá por en marzo ya estaba por pegarse la vuelta y se quedó en Perú. Le agarró la pandemia ya. Por la pandemia. Claro. Y volvió hace un par de meses, habrá vuelto él. También, haciendo dedo nuevo. ¿Viste? Pero nada, o sea, historia como la de él, yo conozco un montón. No sé si tan locas así como para recorrer el mundo, pero sí de pibes que se han ido para. De hecho, nuestro compañero Foco también se fue. Ya, se fue a Uruguay, de mochilero con la familia. Así que nada, no sé si yo lo haría porque no por ahí no es mi mambo el ser mochilero. Pero nada, hay gente que lo hace, le sale bien y le gusta, qué sé yo. Es otra forma también de escaparte. ¿Entendés? Claro, así que, bueno, y acá nos están tirando datos turbios de la producción. Que desaparecen los mochileros. Así que, nada, bueno, es una locura linda, creo que de cada persona, ¿no? Que en este caso le salió bien y pudo recorrer casi todo el mundo. Yo no creo que me animaría a hacer eso, no soy muy fan de eso. Sí, me gusta por ahí ir a otro lugar, pero no sé si es mochilero, no. Siento que no es lo mío. Es que arriesgás muchísimo también, Alita, sino más de la nada. Como él dijo, que agarró de la nada sus cosas un poquito y se fue. O sea, tampoco si tenés hijo y nada de eso. Pero eso también habla de que por ahí el chabón era medio bohemio y no tenía responsabilidades como para irse, porque yo creo que una persona que tiene una responsabilidad por ahí económica, afectiva, social y demás, no se va a seguir a nada y deja todo. Claro. Salvo que tenga un quilombo enorme y bueno, y se listo, ya está. ¿Saben qué, muchachos? Arréglense, le dejo todo este quilombo arriba de la mesa, me voy a mochilero. Estén felices. ¿Entendés? Creo que es la única forma, si no, es muy raro, qué sé yo. Va, no sé, según la persona, qué sé yo. Que hay decisiones que uno va tomando, igual en ningún momento de la nota, ¿no?, que estaba leyendo, vi que hable de familia, de amistades o algo que lo ate, sino que simplemente nombró de lo que era su trabajo, la profesión que fue eligiendo y que hizo 3 meses, por ejemplo, como para poder hacer el último viaje que emprendía para salir de acá de Argentina. Y no llegó. O sea, fueron 3 meses nada más, no llegó al nivel eso de decir, bueno, voy a probar o voy a intentar más. Y es vivir muy al límite. Yo, caso personal, no podría hacerlo. Vivir tan al límite así, no. Mi cabeza no está mentalmente preparada como para hacer eso. No, creo que, no sé, no digo... Que nadie haga la vida, pues la verdad que no sé. Yo, digo, tenemos un compañero que se ha ido hasta Uruguay de mochilero. Fue lindo. No, sí, bueno. Él lo disfrutó, por lo menos él nos dijo que era realista. Claro, yo no lo haría porque me conozco y sé que no lo haría. Aunque sí disfruto mucho del aire libre, qué sé yo, ir a acampar, esas cosas. Me recopan, me recaben. ir a pescar, esas cosas, por más que no pesco ni un resfrío. Pero nada, la idea es pasear y pasar. Disfrutar del silencio. Y un momento lindo, el agua, ¿viste? Y te relaja y todo lo más, ¿no? Bueno, 12:56, la verdad que el programa se nos fue rápido. Recordar que este jueves 4, mañana viernes. No, estaba pensando y ya lo perdimos. Estoy con una marcha menos, güey. No, mañana tenemos, seguimos con esta semana de candidatos. Recordemos, hoy hablábamos con Pablo Olveira del movimiento vecinalistas, y la lista Vamos con Vos, en el cual, bueno, nada, estuvo hablando con nosotros. Y bueno, mañana nos va a visitar también diferentes candidatos que también van a estar hablando con nosotros, deliberando su propuesta, acercándose un poco también a que la gente vaya a votar este 14 de noviembre, tenga una idea de quiénes son nuestros candidatos. La idea de la semana de candidatos es que la mayoría sepa quiénes son los candidatos, qué propuestas tiene de cada espacio. Y nada, hacer una forma y una vía de comunicación, ¿no? entre la gente y los candidatos, ¿no? Recordá, como siempre te decimos, si querés averiguar dónde votás, entras a la aplicación Mi Argentina o en padrón.gov.ar. Y nada, yo te diría que, como te recomendamos para evitar ese día el tema de la fila y demás, y que sea todo un poco más lento, nada, dónde votás, establecimiento, dirección, número de mesa y número de orden. Es mucho, muy importante para que sea todo un poco más ágil, más rápido, y para que no pierdas el tiempo, votes y te vayas tranquilo a tu casa. Así que nada, vimos también que va a haber un nuevo protocolo de una fila única, que esperemos que ayude un poco a mejorar el tema de la circulación. Obvio que siempre con cuidado, barbijo, con el gel, ¿no? Y distanciamiento social y todo lo demás. 12:58 de la tarde, ya nos estamos yendo. 26 grados la temperatura. Recordemos, la máxima es de 27 grados en Máximo Paz. Bueno, Mari, agradecer también por participar en este último bloque. Augusto, que estuvo de temprano. Mandar un saludo a todos los chicos, a toda la gente que estuvo del otro lado. Y bueno, nos reencontraremos mañana 9:30 en la Caja Negra al Aire, todo registrado. Esperemos con Joa. Le mandamos un saludo a Joa, que ha tenido un contratiempo. Y nada, nos encontraremos mañana, gente. Esto fue la Caja Negra al Aire, todo registrado por FM Max 91.3. FM Max presenta una producción de Mujeres al Sur. Todas las voces de América Latina en un solo programa. Todos los sábados a partir de las 10 de la mañana por FM Max 91.3. La Caja Negra al Aire, todo registrado, con el matutino diario y todo lo que tenés que saber antes de salir de casa. Todos los días de 9 a 13 por FM Max 91.3. La Caja Negra al Aire, todo registrado, con el matutino diario y todo lo que tenés que saber antes de salir de casa. Todos los días de 9 a 13 por FM Max 91.3. Un nuevo dial. 91.3 FM Max. Un lugar, todas las voces. IOU te propone una solución definitiva para tu negocio. Diseño web, hosting y correo corporativo, desarrollo de aplicaciones, streaming para radio y televisión, redes inalámbricas y estructuradas, instalación de cámaras IP, marketing digital. No dudes en consultarnos. Encontranos en nuestra página web www.iou.is, en Facebook e Instagram como IOU People, o escribinos a comunidad@iou.is. IOU, soluciones inteligentes que potencian tu negocio.